desde lo más profundo de la Amazonía madrediocense y a través de estas ondas radiales presentamos La Voz de Amaracaeri, un programa de los pueblos Jaracumbu, Yine y Machiguenga. La Voz de Amaracaeri, la voz de los pueblos indígenas para todo el mundo. Hermanos, muy buenos días. Les saluda Klaus Quique Bolívar, del pueblo Aracbut, de la comunidad nativa San José de Carene. Además, soy licenciado en Educación por la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, nuestra primera casa de estudios en el departamento de Madre de Dios. Estaré a cargo en la conducción de este programa a la que denominamos La Voz de Amaracaeri, un programa que está bajo la responsabilidad del Consejo Aracbut Yine Machiguenga Cuarjima, que tiene el objetivo de informar y dar a conocer inicialmente los aspectos técnicos y políticos de la Estrategia Nacional de Red. Red significa reducción de emisiones por deforestación y degradación y las salvaguardas que nuestro país viene promoviendo en marco de las discusiones climáticas que organiza las Naciones Unidas. También el programa servirá como un canal de conexión para informar las actividades del Consejo Aracbut Yine Machiguenga Cuarjima y de nuestro ejecutor del contrato de administración de la Reserva Comunal Amaracaeri, ECA Amaracaeri, para que nuestras comunidades estén informadas. Para este programa inaugural está con nosotros el presidente de Cuarjima para que nos comente cómo nace la idea de este programa La Voz de Amaracaeri. ¿Qué tal, hermano Luis? Bienvenido al programa. Gracias por invitarme a este primer programa radial que lo lanzamos, ¿no?, desde la organización Consejo Aracbut Yine Machiguenga, y saludar a los radioyentes de diferentes comunidades. Hermano Luis, coméntenos cómo nace la idea de lanzar este programa La Voz de Amaracaeri. Este programa radial nace de una gestión, ¿no?, en conjunto, una gestión de Cuarjima que logramos, ¿no?, agarrar un consorcio, ¿no?, entre ONAMIAT, que es Organización Nacional de Mujeres Amazónicas y Andinas, y GUIA, y Servindi, y dentro de ello también está Consejo Aracbut Yine Machiguenga, ¿no?, donde que nosotros estamos haciendo una intervención en la región de Madre de Dios, una intervención directa que es en la Reserva Comunal Amaracaeri y sus comunidades. Un poco para que nos entiendan, hermano Luis, las comunidades que nos están oyendo, exactamente cuál es el objetivo de este proyecto, de este programa La Voz de Amaracaeri. El proyecto, uno, para dar un antecedente, hoy en día pues está tan de moda hablar de cambio climático, ¿no?, todo lo que se están discutiendo en diferentes escenarios. El proyecto nace con el nombre de promover reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas en Red Más, que lo vamos a ejecutar en la antigua Birmania, ¿no?, que es hoy Myanmar, y Perú, uno de los pilotos, ¿no?, que estamos ejecutando, ¿no?, y esto a través de la financiera del gobierno noruego. Muchas gracias, hermano Luis, por la información. Hay que resaltar para que las comunidades bases de Cuarjima tengan pleno conocimiento de las acciones y logros que viene consiguiendo en su gestión, en su calidad como presidente de Cuarjima, y esto va a permitir responder en parte las necesidades en comunicación que carecen las comunidades, sobre todo en las políticas públicas que viene implementando nuestro país en materia de clima, de cambio climático y otros nombres con los que los nuevos programas están construyendo a nivel nacional. Finalmente, hermano Luis, ¿a quién o a quiénes va dirigido este programa? Creemos que este espacio es importante, ¿no? para poder llevar información a las comunidades, ¿no? Frente a muchas inquietudes y dudas que existen en las comunidades, ¿no? En tema red, cambio climático. Creemos que este espacio es importante, ¿no? Ante las inquietudes, dudas que existen en las comunidades referente a Red Más. Es un espacio importante donde que las propias comunidades van a intervenir. En algunas comunidades en la provincia del Manu, que son las bases de Cobarima. Hermano Luis, ¿cuántas comunidades integran la organización intermedia Cobarima? Son 15 comunidades que son base de Cobarima, y a la vez estas comunidades mismas pertenecen a la Federación Nativa de Río Madre y Ocio Afluentes. Bueno, han sido las palabras del presidente de Cobarima, Luis Tayori, que en los futuros programas que daremos a conocer, vamos a contar siempre con la participación del presidente para que nos pueda estar informando de las acciones, de las actividades, de las gestiones y de los futuros programas que estaremos emitiendo a través de este importante espacio, La Voz de Amaracaeri. Hermano Luis, sería importante que nos dejes un mensaje final, a lo mejor en nuestro idioma, para que las comunidades Jaragwut puedan recibir este importante mensaje. Gracias, Klaus. Uno es que cabe resaltar, ¿no?, que las organizaciones que intervenimos en las comunidades respondemos, ¿no?, a las demandas de las comunidades. No es mucho, pero cada uno, tanto como FENAMAT, ECA, Cobarima, cumplimos un rol importante cada una de estas. Y no solamente se va a hablar, ¿no?, en el idioma Arakmut, sino a lo posterior estaremos transmitiendo, ¿no?, en diferentes idiomas, ¿no?, en Yines, Machiguenga, y posiblemente, ¿no?, estará la invitación a otros pueblos, ¿no?, en este programa. Invitamos también a los jóvenes, ¿no?, que también están en la ciudad, ¿no?, y también de las comunidades, ¿no?, para que puedan participar, ¿no?, en los próximos programas, ya que ellos también, ¿no?, están dirigidos a ellos, ¿no?, donde que puedan plasmar diferentes problemas, ¿no?, en las comunidades, y también algunas actividades de gran importancia en cada una de estas. Para despedirme, voy a dirigir, ¿no?, en mi idioma. Kenyon dija yarak bodo me inin moma enin moma iga enin comunidad yo. Pa indi mayando iga ne genani. Yo ven bachak ndik mo ene in pacha paya bon bani kate bi mo baka ni ani comunidad yo gan oro chon espacio to ndi en uno iya sing pio bacha pau no radio ya. Fueron las palabras del hermano Luis Tayori Quendero, natural del pueblo Arakmut, de la comunidad nativa de Puerto Luz, en su condición como presidente de esta importante organización, que nos ha resumido la importancia de este espacio, La Voz de Amaracaeri, las implicancias que va a tener en informar los desafíos, los retos que tienen las comunidades y la misma organización, que responde a una estructura de los pueblos que a la vez está afiliado a la organización regional FENAMAT. Y también importante resaltar que respondemos a otro organismo nacional que es AIDESET, y yéndonos más allá a nivel de cuenca amazónica de la región Sudamérica, estamos articulados también con la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, COICA. En este programa inaugural tenemos mucha información que compartir, hermanos, con ustedes. Sin embargo, vamos a un corte comercial y retornamos. La Voz de Amaracaeri llega gracias al Consejo Arakmu Yine Machiguenga. El Consejo Arakmu Yine Machiguenga Cobarima es la organización indígena intermedia de FENAMAT que agrupa a 15 comunidades nativas de la zona alta de Madre de Dios. Se crea en el año 1993 como Consejo Arakmut, COAR, con solo el pueblo indígena Arakmut de la parte alta del río Madre de Dios. y en el año 1994 se legaliza oficialmente. En el año 1998 se asocian los pueblos Yine y Machiguenga, denominado ahora como Consejo Indígena Aragbut Yine Machiguenga. Coarjima se constituye frente a las necesidades de recoger propuestas y demandas de las comunidades ubicadas en la parte alta del río Madre de Dios y articular los trabajos con su Federación Regional FENAMAD, haciendo llegar propuestas y demandas a los gobiernos locales, nacionales e internacionales sobre la vulneración de los derechos indígenas. Dentro de los objetivos de creación de Coarjima son promover y contribuir al desarrollo integral de las comunidades nativas pertenecientes a los pueblos Aragbut, Yine y Machiguenga de la zona alta de Madre de Dios y parte de Cusco. Promover la ejecución de planes, programas, proyectos y o actividades económicas orientadas a mejorar la calidad de vida de sus miembros de acuerdo a sus planes de vida. Fomentar la solidaridad y el respeto mutuo entre sus miembros. Promover, mantener y desarrollar programas y servicios destinados a mejorar la salud, la educación, la asistencia social y el desarrollo de los miembros. Proteger y defender los conocimientos colectivos ancestrales de los pueblos indígenas miembros. Fomentar la investigación de las diferentes expresiones culturales orientadas a la valoración, rescate y desarrollo cultural de los pueblos indígenas miembros. Promover el uso tradicional de los recursos naturales, garantizando la conservación de prácticas ancestrales, valores, conocimientos, cosmovisión, espiritualidad y el manejo holístico orientado al desarrollo sostenible. Bien, hermanos, estamos de regreso con ustedes para seguir compartiendo la información. A continuación les presentamos un segmento muy importante para ustedes. A través de la tradición oral de nuestros pueblos, Aragbut, Yine y Machiguenga, la espiritualidad, visión y lecciones de vida de nuestros ancestros han logrado perdurar en el tiempo. A través de la voz de Maracaeri, presentamos Entre cuentos, mitos y leyendas. Hola amigos, mi nombre es Jessica Patiachi Tayori, gracias por estar con nosotros. Estaré con ustedes aquí compartiendo los mitos y leyendas de nuestros pueblos. En esta oportunidad voy a compartirles un mito Aragbut. En este caso será pues un cuento específico. Para nosotros los Aragbut, el jaguar es un animal muy mítico, en el sentido de que tiene un significado especial, porque es símbolo de fortaleza, sabiduría. En esta oportunidad vamos a explicar un poco cómo es que adquiere esta sabiduría ancestral y contra quién tiene que luchar. El jaguar también representa fortaleza y sabiduría, ya que en el ritual de la transformación del máximo líder Opo del pueblo Aragbut, el elegido, el líder, el Opo, en su fase de transformación se transformaba, se convertía o se reencarnaba en el jaguar. El gallinazo y el jaguar. Antiguamente el gallinazo era muy temido por la gente. Tenía las garras grandes y afiladas. Cuando los niños empezaban a caminar por primera vez y jugaban en el patio, venía volando el gallinazo y los atrapaba para comerlos. Las madres que iban a las chacras y dejaban bajo la sombra de un árbol a sus bebés dormidos en su cusipe, cargador de bebé, corrían el riesgo de que el gallinazo se los lleve volando. Primero les sacaba los ojos y así comía a los niños Aragbut. Las madres lloraban por sus hijos. no había manera de librarse del gallinazo. El gallinazo era un ave muy presumida. Él sabía que no había animal que lo supere. Inclusive cuentan que el jaguar no tenía suerte para cazar, porque el gallinazo acaparaba todo. Siempre se burlaba del jaguar. Muchas veces, cuando estaba comiendo en los árboles, le arrojaba las carnes que ya no quería. Y el jaguar comía en silencio las sobras del gallinazo. Desde las alturas podía ver a sus enemigos y todos le temían. Los arácnidos estaban muy preocupados porque cada vez desaparecían más niños. Era difícil matar al gallinazo. El jaguar observaba minuciosamente al gallinazo. También había llegado a sus oídos la queja de los arácnidos. Aunque no era muy amigo del gallinazo, un día se acercó a él y le dijo cariñosamente: «Apish, apish». «Mira», le dijo, mostrándole sus patas, escondiendo sus garras. «Me corté las garras y verás qué bien se siente. Todo este tiempo me fastidiaba, pero ahora que no las tengo, estoy feliz. Y me siento mejor así. ¿Es cierto lo que me dices? ¿No me estás mintiendo?» «Claro que es cierto, no te miento. Mírame y toca. Ya no tengo garras. Me las corté. Tú también deberías hacer lo mismo». «¿Tú crees? ¿Me estás convenciendo?» «Sí, córtatelos. Y después te sentirás mejor». «Ya, pane. Yo también haré lo mismo». Diciendo esto, se cortó las garras. El jaguar esperó que el gallinazo terminara de cortar su última preciada garra. Y cuando vio que esto hacía, fue ahí donde nuevamente le mostró sus patas. Pero esta vez sacó sus enormes garras escondidas e hizo algunas señas con ellas. Y así había logrado que el gallinazo nunca más sea el animal temido. El gallinazo desesperado gritó: Pero ya era demasiado tarde. ¡Ah! ¡Me mentiste! ¡Mira lo que hice por tu culpa! ¿Ahora qué haré sin mis enormes garras? Diciendo esto, se lamentaba el gallinazo. Mientras tanto, el jaguar observaba irónicamente y disfrutaba de la desgracia del gallinazo. Sin responderle, se alejó lentamente. Cuentan que antes el gallinazo era el rey de la selva. Era el depredador más temido. Mataba niños, pero gracias a la astucia del jaguar, no fue así. Ahora el jaguar es considerado el rey de la selva y a veces puede matar a las personas si tiene ocasión. Sin embargo, el gallinazo ahora es un ave despreciable, que come muchas veces desperdicios o las sobras del jaguar. Gracias, amigos, por escucharnos, y estoy feliz de haber compartido este cuento Arácnbut. Bueno, este relato lo he podido recopilar gracias a los ancianos, a los sabios, que hace ya 15 años vengo recopilando. Si quieren más información, estos relatos se encuentran en la publicación que hizo el Ministerio de Educación. El año 2015 se publicó mi tesis titulado La literatura oral Arácnbut, pero en el libro tiene como nombre Relatos Orales Arácnbut. Quiero hacer un agradecimiento especial a todos los sabios de mi comunidad que aportaron a estos cuentos, a que se pueda recopilar estos cuentos. Mi labor solamente ha sido recopilar, investigar y traducir. Pero los que son realmente los encargados que nos han transmitido de generación en generación estos cuentos fue gracias a los abuelos Francisco Mequerigua, Gloria Zucchi, Josefina Yoma, Juan de Dios Chimatani, Juan Manquehue, que ya no está, pero en ese tiempo cuando estuvo vivo sí nos ha compartido, ¿no? Luis Irizanegua, Mauro Sendei, a mi abuelo Pablo Tayori, Patricia Ofán, Rosa Quendero, Sofía Dagpe, Víctor Huenco, Adolfo Ireyo, Dominga Maca y Enrique Sanehue. Son todos los abuelos que han aportado a esta investigación hace muchísimos años. Gracias. Dakichi arakbudomei mopeni ne radio o kameo pun ayanawano punwa oren ananerikundak mlya on bachapagi gamenin. Ini bachapak nio eani apet pet anere matugere on ania pane meya bachapai ganin. Ah, pincha. Wana mande yana ayando no pun uya tenin kenyo na bakuton ne no toepo. Que na manda ura no nano a peda na mando napo a bakok te guña de ken tayet o igama pang yung ba piga mat cuando cuento igam be api pebe indic a pet peda don igam dak teinda barak indic no pote ken pam bachapaga wadinga mene oren pane meya ken choca bebe indigo ene oro arak mbuto ene kun ken no puente indic. Andenri kuda kumbeya tone meya ena wadigame. Dakiche. Después de escuchar de este hermoso cuento sobre el gallinazo y el tigre, este escenario se desarrolló en un territorio ancestral que hoy en día tiene la figura legal de una reserva comunal a Maracaibo. Y por eso tenemos la presencia también que se ha sumado a este programa inaugural, la voz de Amaracairi, a un líder del pueblo Arakbut, presidente del ejecutor del contrato de administración, Fermín Chimatani, a quien recibimos para que nos brinde las primeras palabras de saludo. Muchísimas gracias, hermano Klaus, gracias por la invitación. Primeramente quiero felicitarlos a ti y a todo el equipo por haber tomado esta iniciativa, por haber hecho realidad, ¿no?, de este espacio que nos va a permitir dirigirnos a nuestras comunidades sobre diversas actividades, diversas gestiones, diversas problemáticas, diversos análisis políticos que podemos usar este espacio para que nuestros hermanos puedan estar informados, ¿no?, de lo que pasa en el exterior. Y también, ¿no?, ¿por qué no decir traer las inquietudes, las preocupaciones y también aspectos positivos que se desarrollan en las comunidades que tienen que compartir mucho con el mundo exterior? Muchas gracias, hermano Fermín. Como este es un programa inaugural, si nos puedes compartir la historia, ¿qué es ECA Maracaibo? ¿Por qué se crea ECA Maracaibo? Gracias por la pregunta, Klaus. Primero hay que entender que la Reserva Comunal Amaracairi es un territorio ancestral, ¿ya? Y surge ante la necesidad de contar con grandes territorios comunales, ¿no?, con grandes extensiones. De esa figura legal de comunidades ha empezado a limitar, ¿no?, algunos territorios comunales. Es ahí que nace la iniciativa de las comunidades en un congreso de FENAMAT realizado en la comunidad de Cintuya, de hacer el planteamiento de este reconocimiento de la Reserva Comunal Amaracairi. A partir de ahí se ha iniciado el proceso, ¿no?, de lucha, se puede decir, de esfuerzo de las comunidades para poder plantear el establecimiento de este territorio ancestral, ¿no?, porque en realidad era que se reconozca un territorio integral de las comunidades. Entonces, a lo largo del proceso, ya en la negociación con el Estado, no se llega a un acuerdo, ¿no?, de establecer una reserva comunal a Maracaibo con esa categoría de uso directo. Muchos dicen que es un área natural protegida, que no se puede desarrollar actividades, pero esta es tiene una categoría de uso directo, ¿no? Entonces, tras largo proceso de lucha, al ver que el Estado se demoraba bastante en establecer una reserva, ¿no?, en el 2000, las comunidades, por primera vez en la historia de Madre de Dios, llegan de las 36 comunidades a hacer la exigencia la exigencia de que de una vez se establezca, era parte de las demandas centrales, ¿no? En aquella vez cuando hubo protesta, que fueron liderados por los mismos hermanos indígenas, entonces, y de ahí de inmediato se categoriza, se establece la categorización de la Reserva Comunal Amaracaire, ¿no? Que juntamente con otras reservas comunales de otras zonas del Perú, por ejemplo la Reserva Comunal El Cira, ¿no? Que son las dos primeras que han sido establecidas en el 2002. Entonces, a partir de ahí, el Estado les dice a las comunidades, como no podía firmar el contrato de administración con cada una de las comunidades, un contrato, entonces se crea una figura de una organización técnica administrativa, que es el ECA Maracaire, ¿no? Este ECA Maracaire nació justamente en una reunión que se desarrolló en la comunidad de Chipetiari, ¿no? Y el primer presidente fue Antoni Ibiche, ¿no? Nuestro gran líder Aracmbut. A partir de ahí ya comienza toda una vida historial de la reserva. Bien importante, Fermín, el recuento de la historia de las luchas de los pueblos que has recapitulado sobre los retos que han enfrentado los pueblos beneficiarios de la Reserva Comunal Amaracaire en consolidar el territorio ancestral. En estos momentos, hermano Fermín, quisiéramos que nos compartas cuáles han sido los logros importantes desde el establecimiento de ECA hasta la actualidad. El mayor reto ha sido el conseguir el financiamiento para la permanencia del Consejo Directivo, ¿no? Es otro para poder establecernos acá en la ciudad de Puerto Maldonado, ¿no? Ha sido 2 años de esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Y también ahí es que empezamos a dialogar con Cernán, ¿no? De cómo queremos implementar este modelo de gestión compartida, de responsabilidad compartida en cuanto a la administración de la Reserva Comunal Amaracaire, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros venimos uniendo esfuerzos con los demás hermanos de otras reservas comunales. En el Perú hay 10 reservas comunales, ¿no? Donde nos hemos sentado con el Estado para ver las responsabilidades claras, los roles claros, las funciones claras y establecer los procesos de toma de decisiones de una forma conjunta, ¿no? Entonces, hay lineamientos que recientemente ha salido bajo un documento oficial del Cernán, ¿no? que todavía queda reto de poder compartir. Y el otro es que la razón de la reserva es que tenemos que seguir conservando nuestros bosques, conservando nuestros ríos, conservando nuestros animales que forman parte de nuestra dieta, de nuestra seguridad alimentaria, ¿no? Y también haciendo esfuerzos para que también haya beneficios para las comunidades y, por qué no decir, para toda la humanidad, porque mayormente los principales ríos, ¿no? Con los que fue creada la reserva para proteger esos principales ríos, como el río Madre de Dios, Huazoroco, Carene, ¿no? El río Huandacue, Azul, ¿no? Fluyen y terminan acá en Madre de Dios, en la ciudad de Puerto Maldonado, que muchos bebemos, ¿no? Entonces, y lo cual forma grandes reservorios de recursos de peces, ¿no? Entonces, creo que es importante eso. En ese sentido, también se ha establecido una estrategia de vigilancia y control para el tema de la reserva, donde no solamente el tema de Cernán recae la responsabilidad de los hermanos Guarraparques, sino también las mismas comunidades establecen compromisos para hacer un esfuerzo conjunto para seguir protegiendo y conservando los bosques. Y lo otro también, el tema de Red Indígena Amazónico, ¿no? Que nace dentro de un contexto de la crisis climática que tanto se habla a nivel mundial, se ha tenido participaciones en estos procesos, donde la Reserva Comunal Maracayri, a través de su beca Maracayri, es un proyecto piloto a nivel de la cuenca amazónica, respaldado por las organizaciones como es COICA, AYESEC, FENAMAT, Guarima, donde nosotros estamos exigiendo que los esfuerzos de protección, la conservación de los bosques, tienen que ser reconocidos, el esfuerzo que siempre hemos hecho de manera histórica los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, que va más allá del tema de carbono, que va más allá de no mercantilización de los recursos, sino también estamos diciendo que también se valore los demás servicios ecosistémicos que son muy importantes, ¿no? Entonces, creo que es importante eso, hermano Klaus, ¿no? Que tienen que entender las comunidades que estamos dentro de este contexto. Amaracay es un proyecto que está bastante avanzado, y sin embargo todavía quedan retos para poder ya tener una propuesta concreta e implementar este proyecto, ¿no? En realidad se ha hablado de mucha información muy importante que será materia de desmenuzar a mayor profundidad en los futuros programas que estará emitiendo la voz de Amaracayri. Importante el recuento de lograr el sostenimiento de esta entidad técnica indígena que es ECA Maracayri, que busca de manera conjunta la gestión entre el Estado peruano y los pueblos indígenas para conservar esta riqueza natural y para nosotros el territorio integral y ancestral del pueblo Aracmut, Yine Machiguenga. Finalmente, Fermín, quisiéramos un saludo en tu calidad de presidente de ECA, que brindes un mensaje emotivo a las comunidades, que despierte el interés de seguir apostando por la conservación de nuestro territorio ancestral. Ratificar nuestro compromiso de seguir ejerciendo nuestro mandato que nos han dado las comunidades, y creo que es importante rescatar también el mismo compromiso que vienen dando las comunidades, ¿no? Y en cuanto al apoyo y a las oportunidades que se vienen por el tema de conservación, el tema indígena, el tema de la seguridad territorial, que estamos de manera conjunta con nuestras organizaciones, no ir de a pocos satisfaciendo, ¿no?, nuestros compromisos, ¿no?, hacia las comunidades, ¿no? Entonces, es importante rescatar que también que la Reserva Comunal Maracayri tiene que ser de beneficio para las comunidades y también para las poblaciones que viven a su alrededor. Entonces, y esta reserva no es una categoría indirecta, ¿no?, así como el Parque Nacional del Manu, ¿no?, sino esta es una categoría de uso directo que sí se puede aprovechar, hacer aprovechamiento dentro de la reserva y también la zona de amortiguamiento, ¿no? Entonces, tal es así que también en grandes esfuerzos que se ha hecho el tema de promoción en cuanto al aprovechamiento de castaña, ¿no?, donde ECA Maracayri con sus aliados ha sido a nivel de Latinoamérica reconocida como uno de los emprendimientos indígenas sostenibles en este tema de castañas. Ha sido acreedor de un premio de $5,000 que nosotros vamos a promover que dentro de la reserva se siga aprovechando, pero con planes de manejo, ¿no? Arakmbut ken ari on petning ke keni hayenchari ari reserva en orenda wandari chino kandio en non yo gon wandari we motane arakmbuden ya ken pano pendik mo ene ari ken dapi aun wa waya en no pue bien di hay no ari con niebo ari o pueden wasi botaman por ahí indik mo ene ari que po amigo ani un bacco de nave ani que po wandaria chino kaya borote wapa kate biwa kat no wamba no wa ken te yuan no wa kmun wa nbi koni e bo ani anen anen da anen ri kunda kmaya bi Compromiso que habían dicho ahí, pero mucho depende de todos nosotros, ¿no? De mucho depende las comunidades andate y machime que no iban a avanzar de quinta no para no pegar no avanzar en Dios en ya andate y que no para nunca ahí ya no va a tener cabo que no para andar que no para Dios en el bien. Ani wacin na yan wala nung nari wakme dap taya wakme. Bien hermanos, ha sido la intervención del presidente de ECA Maracaeri, nuestro hermano Fermín Chimatani Tayori, que nos ha dado algunos alcances de la importancia de la Reserva Comunal a Maracaeri, el territorio ancestral de tres pueblos y la relación directa que tienen este importante espacio para la supervivencia de los pueblos indígenas de esta parte de Perú. Vamos a un corte comercial y estamos retornando con la última parte del programa. ¿Sabías que los Masiguenga se refieren a sí mismos con el término de Masiguenga o Masiguenga, que quiere decir seres humanos, gente o persona? El pueblo Masiguenga vive principalmente en los departamentos de Cusco y Madre de Dios. Además de vivir en comunidades, existe una población de Masiguenga en situación de aislamiento voluntario y en situación de contacto inicial en la Reserva Territorial Cugapacori, Nahuananti y otros, así como en las cuencas de los ríos Camisea, Casiriari, Paquiria y Timpia. Según datos obtenidos por el Ministerio de Cultura, la población de las comunidades Masiguenga se estima en 13.931 personas. Adicionalmente, el Ministerio de Cultura estima 670 Masiguenga en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial viven en otros asentamientos. La voz de Maracaeri llega gracias al Consejo Aracmujine Machiguenga. ¿Sabías que el pueblo Yine se le conoce también como Piro, denominación que ha sido empleada desde los pueblos vecinos y otros foráneos para distinguir a este pueblo? La palabra Yine, en cambio, provendría de Yineru, que en lengua indígena se traduce como verdaderos hombres, seres humanos o gente por excelencia. El pueblo Yine ha sido descrito por diversos autores como un pueblo de excelentes navegantes. Como buenos comerciantes, los Yine tuvieron que movilizarse a diversas direcciones desde tiempos prehispánicos, estableciendo contacto con numerosos pueblos amazónicos y andinos. Las comunidades nativas del pueblo Yine se ubican principalmente en los departamentos de Cusco, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Según datos obtenidos por el Ministerio de Cultura, la población de estas comunidades se estima en 7.822 personas aproximadamente. La voz de Maracaeri. ¿Sabías que, según algunos autores, en la década de 1980 se difundió el nombre de Jaracmut entre algunas comunidades que se negaban a ser reconocidas bajo denominaciones impuestas desde fuera, como la de Mashco? La autodenominación Jaracmut se traduce como gente o humanidad en lengua de este pueblo. Los Jaracmut son un pueblo indígena que habita principalmente en los departamentos de Madre de Dios y Cusco, entre el río Madre de Dios e Inambari. Su lengua indígena pertenece a la familia lingüística Jaracmut, parcialidades de los que se han llegado a identificar hasta 18 entre ellos. Los más conocidos son los Huachipairi. El pueblo Jaracmut vive principalmente en los departamentos de Cusco y Madre de Dios. Según datos obtenidos por el Ministerio de Cultura, la población de las comunidades del pueblo Jaracmut se estima en 4.225 personas aproximadamente. Bien, hermanos, estamos entrando a la parte final, esperando que haya sido de su agrado este programa inaugural de La Voz de Amaracaeri. En los próximos programas estaremos compartiendo mucha información referente y de interés de las comunidades para poder ubicarnos en el contexto real y las acciones que vienen haciendo nuestras organizaciones indígenas FENAMAT, COARJIMA, ECA Maracaeri. Hermanos, queremos finalizar el presente programa no sin antes agradecer a nuestros ancestros del pueblo Arakbut, a nuestros líderes de las organizaciones, a los presidentes de las comunidades y a nuestros aliados que ha sido posible el lanzamiento de este programa a Servindi, a Iguía, Onamiat y a COARJIMA, en especial al presidente Luis Tayori y al equipo humano que está detrás de la producción de este importante programa La Voz de Amaracaeri. Reiteramos la invitación a que sigan oyendo este importante medio a través de las mismas ondas radiales en un próximo programa. Dakichi. La Voz de Amaracaeri llegó gracias a el Consejo Arakbut, Jine Machigenga, COARJIMA.